La segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es propio, por cuanto vuestra fe crece sobremanera y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con el otro. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, tomando venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su fuerza, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto el testimonio que os dimos fue creído. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de vuestro llamamiento, y que con poder cumpla toda vuestra buena voluntad de hacer el bien y vuestra obra de fe. Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2. Ahora bien, os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios proclamándose Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo retiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero solo hasta que aquel que lo retiene ahora sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía una fuerza de error para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación en santificación por el Espíritu y en la fe en la verdad, a lo cual también os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes